Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cierta vez un conductor se desplazaba por una carretera a una velocidad excesivamente alta, cuando de repente, justo después de una curva, aparece un hombre parado en medio de la vía, haciendo señal de parada con los brazos y de una forma desesperante. El conductor, sorprendido y a la vez asustado, toca insistentemente la bocina para ver si así el individuo se quitaba del camino, pero fue inútil. El hombre seguía haciendo señal de parar con sus brazos. «Debe de estar loco», dijo el conductor mientras pisaba el freno, provocando un fuerte chirrido y dejando dos largas marcas negras en el pavimento, logrando así detener el coche antes de arrollar a aquel hombre. Muy enojado, se baja del coche y, cerrando violentamente la puerta, se dirige hacia el hombre y le dice: «¿Acaso no tienes ojos? ¿No ves lo peligrosa que es esta carretera y te colocas en medio de ella como si nada? ¿O acaso estás loco para no ver el peligro que corres?» «No, señor, no estoy loco», le contestó el individuo. «Lo que pasa es que el puente que está en la próxima curva acaba de desplomarse y sabía que si no hacía algo, usted en este momento ya estaría muerto. Tuve que arriesgar mi vida para ver si podía salvar la suya». Quizás en la carretera de tu vida algún loco te ha obstaculizado el paso para hablarte de cosas importantes, de la vida, del amor de Dios, lo mucho que Cristo te ama, y te has enojado sobremanera porque vas muy deprisa. Quizás hoy yo esté obstaculizando tu camino, quitándote unos minutos, pero ¿qué habría pasado si el conductor hace caso omiso al individuo del camino? ¿Qué crees que pasará a los que oyen la advertencia de la palabra de Dios y no hacen caso? La vida humana es como un largo camino en donde todos podemos hacer algo por otros, evitándoles daños y ayudándoles a encontrar un sentido. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? En primer lugar, ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda práctica en las tareas de la tierra, en los negocios y en otras ocupaciones, siempre y cuando no vaya implícita ninguna acción perjudicial. La mayoría de las personas no disponen de un modo de vida independiente y necesitan trabajar para vivir. Podemos ofrecer nuestro consejo en lo que se refiere al modo de ganarse la vida y de incrementar y cuidar de sus beneficios empleando medios éticos. Podemos ayudar y apoyar a los que están sufriendo, por ejemplo, a los enfermos, donándoles medicamentos y cuidándoles si fuera necesario. Ayudamos a los discapacitados de cualquier forma que podamos, enseñando a las personas con problemas auditivos el lenguaje de signos para que puedan comunicarse, guiando a los ciegos, enseñándoles el braille si se está capacitado para eso, comprándoles un perro que les guíe o pagando su adiestramiento. Podemos ayudar físicamente a los discapacitados o inventar mecanismos que les ayuden a superar su discapacidad. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando somos conscientes de esa necesidad de ayudar a los demás, como ese hombre que arriesgó su vida en la ruta para salvarle la vida al automovilista. En segundo lugar, podemos ayudar a los que están confundidos sobre los medios que han de utilizar, especialmente en la búsqueda de felicidad. Pueden estar experimentando infelicidad y dolor como resultado de acciones erróneas. Haciendo uso de nuestra destreza, tratamos de ayudarlos a reconocer que los responsables de sus sufrimientos no son sus propias acciones y que, si quieren evitar la infelicidad y el dolor, tienen que dejar de crear sus causas. Evidentemente, no podemos acabar con su sufrimiento como si extrajéramos una astilla, pero quizá podemos ayudar a disminuirlo y evitar que hagan lo que les traería sufrimiento en el futuro. En tercer lugar, podemos ser útiles a los demás. Esto se refiere particularmente a recibir y dar la bienvenida a los forasteros de un modo cordial y amistoso, proporcionándoles comida, alojamiento, guía o asistencia de la forma más respetuosa y agradable que podamos. En cuarto lugar, ayudar y proteger a los que viven con temor. Existen muchas maneras de rescatar y proteger a los animales de morir devorados, quemados o ahogados. Podemos reconfortar a la gente que tiene miedo y, aunque no podamos, liberar a los que se encuentran en la cárcel y están sometidos a la tortura, o dicho de otro modo, a los que están en peligro. Podemos contribuir de diversas formas con organizaciones que trabajan por sus derechos y su libertad. En quinto lugar, otra manera de ayudar a los demás es consolar a los afligidos. Pueden estar afligidos por la pérdida de sus padres, hijos, compañeros, seres queridos que les han ayudado, o por la pérdida de sus posesiones o de su país. La tristeza no siempre es evidente. Puede estar profundamente arraigada y permanecer oculta. En sexto lugar, podemos ayudar a los necesitados satisfaciendo, por ejemplo, sus necesidades básicas. No obstante, hay muchas personas que sufren la pobreza espiritual. Les gustaría practicar la meditación católica para producir en ellos un cambio interno, pero no saben cómo hacerlo y no tienen a nadie a quien dirigirse para recibir un consejo fidedigno. Aunque no nos encontremos en posición de aliviar la pobreza material, de muchas otras maneras podemos ayudar a que la persona pueda enriquecerse espiritualmente. Eso puede cambiar sus vidas, afectar su futuro y sus relaciones con los demás. En séptimo lugar, podemos ayudar a los que buscan un maestro espiritual, aceptando la tarea de enseñarles, no para obtener fama, respeto o recompensa, sino motivados por un deseo sincero y compasivo de ayudar espiritualmente. Intentamos ayudarles materialmente, procurándoles un modo de vida y compartiendo con ellos lo que tenemos. Después les enseñamos a desarrollar la estabilidad mental contrarrestando las emociones perturbadoras individuales, a transformarse mediante la comprensión del camino medio y a evitar o eliminar el orgullo que se basa en el concepto erróneo de que han obtenido logros o resultados espirituales que no han alcanzado. En octavo lugar, podemos ayudar empleando métodos que concuerden con el modo de pensar de los demás. Hemos de considerar las disposiciones, los intereses y las capacidades de los demás cuando les ayudamos, pero solo deberemos convenir con sus deseos cuando su consumación proporcione un bienestar, tanto temporal como último. A veces nos veremos obligados a dar un consejo que se oponga a sus deseos inmediatos, si esto les va a conducir finalmente a la felicidad, como hemos visto en el ejemplo inicial de aquel que se detuvo en la carretera, ya que el conductor iba directo a la muerte. En noveno lugar, podemos apoyar y animar a los que están implicados en buenas obras, a los que tienen fe, a los que estudian las enseñanzas de la Iglesia o practican la generosidad o la disciplina ética o cultivan la sabiduría o el esfuerzo entusiástico. Podemos hacer esto recordándoles los excelentes resultados que traerán sus esfuerzos. La disciplina ética y la generosidad conducen a renacimientos favorables y a la prosperidad. La sabiduría adquirida, escuchando, reflexionando y meditando, es la llave de la liberación. La fe en Jesucristo y el esfuerzo lleno de entusiasmo son tan esenciales para el logro de un renacimiento favorable como para la liberación de todo lo dañino. Ofrecemos nuestro apoyo a los que se sienten desanimados y en peligro de abandonar el bien que están haciendo y tratamos de ayudarles a superar los obstáculos de su camino. Y finalmente, podemos ayudar dirigiendo a los que están equivocando el camino, a volver al camino correcto. Y eso, no nos olvidemos, que podemos hacerlo siempre partiendo de nuestro auténtico testimonio. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.